dresses on her face. It's not mine that greets her, only my disgrace. To admit I need her, but we all fall from grace. Dust me down and keep her. Sat down here with my head hung down, and I just seem to find a bit of peace, a bit of love, a bit of something left behind. Hey, vengan, salgan, donde quiera que estén. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Buenas noches, queridos oyentes de Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Yo me estoy preguntando qué pasa, que son las 9 y 2 minutos y no tenemos ningún mensaje. ¿A dónde están nuestras fieles oyentas? No sé qué decirte. Hola, ¿qué tal, mi amiga Camila? Hola, Lola, estoy impactada. Impactada, triste, decepcionada. Muchos, o sea, adjetivos tengo muchos. Abundante de adjetivos, Lola. Hola, ¿qué tal? Hola, Fabi Agosta, operador estrella de esta radio. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal a nuestra invitada del día de hoy, Flavia Rosa? Buenas noches. Ay, ay, ay. Ya empezó luciéndose, así cualquiera. Claro. ¿Quién pudiera? La verdad que sí. Parece que hoy nos van a estar escuchando de lugares muy lejanos, dice Flavia. Creo que sí, con poquito de acento. Me encanta con un poquito de acento. Y me encanta, algo que ya venimos diciendo en varios programas, esto de la presentamos, le decimos el nombre, habla en portugués, nadie entiende nada y no lo vamos a saber hasta último momento. Acá les fieles oyentes aparecieron y nos avisaron también, a la vez que Fabi venía corriendo adentro del estudio, que el micrófono de Loli parecía apagado. ¿A ustedes les parece? Hola, ¿qué tal? Entonces empezamos otra vez, viejo. Hola, son chirenduriwa, iguaín. Bueno, primero la canción dice iguaín. Pueden ir mandando al 2944784040 si a ustedes les parece que la canción dice iguaín. Pero de lo que estábamos hablando es de lo siguiente. En primer lugar, que nadie estaba mandando mensajes, así que yo me alejé del micrófono para que todos digan ¡Está muy lejos! Gracias a todos por aparecer. Acabamos de presentar, de decirle hola, bienvenida a nuestra querida Flavia Rosa, por si no se llegó a escuchar. Hola, Flavia. Hola. Buenas noches. Me muero de emoción. Y decíamos esto, de que bueno, la presentamos y medio que no sabemos quién es, nos habla en portugués y hasta último momento no nos vamos a enterar. Es un momento bárbaro. La verdad que es bastante interesante. Es interesante. Acá nos empezaron a mandar mensajes, muchas gracias, porque si no, no sabíamos qué hacer. Sí, no me hagan alejarme del micrófono, ¿eh? Bueno, muy bien, estamos aquí en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Lo que aquí hacemos, ¿qué es? ¿Qué hacemos acá? Cami estaba como muy desorientada, como, ¿qué hacíamos? Y lo que hacemos es lo siguiente. pensamos en libros que estén en la Biblioteca Popular Karilavken y decimos, ah, este podríamos leer y recomendar. Ah, y vamos a invitar a alguien y vamos a charlar sobre esos poemas y sobre la vida de ese autor. Y además le vamos a decir a un DJ estrella, que es nuestro amigo Joaco Conte, que lea a este poeta o esta poeta y musicalice el programa del día. Yo hoy pensaba que una consigna invisible, ajá, que podemos tener es que adivinen por qué Joaco elige las canciones que elige. Me gusta. Yo creo que esta la eligió porque no sé qué. Me gusta, como que siempre ustedes tengan esa consigna presente. Entonces tipo, che, me pareció que la de Charlie y tal cosa. Porque hoy mientras la copiaba y pegaba las canciones en el guión, dije, ¿esta por qué la eligió? Y dije, seguro que los oyentes nos van a saber decir. Ah, me gusta. Tienen una tarea, oyentes, o sea, no es que tipo, ah, les sugerimos que si alguien quiere. Nos tienen que decir, ¿por qué? Inventen si no inventen. Saben. Es como escribir un poema de las canciones de Joaquín. Bien, me gusta. Y otra cosa que hacemos es, le decimos a nuestra amiga Eleonora Boto, también quién es la poeta que leeremos o el libro que leeremos, y ella lo que hace es pensar una sección de literatura infantil. Así que, bueno, es un programa de lujo, qué decirles. Recién Flavia nos decía, ay, pensé que iban a estar Joaco y Elio acá, ¿qué pasó? Y claro, nos imaginan a todos juntites, pero no. La magia de la radio, me encanta eso. La magia de la radio, totalmente. ¿Y a quién vamos a leer hoy, Lola? A nuestra queridísima poeta Natalia Litvinova, poeta bielorrusa que vive en Buenos Aires hace mucho tiempo, desde los 10 años. Ya les vamos a estar contando más cositas. Exactamente. Vamos a leer específicamente un libro que es La nostalgia es un sello ardiente, que a partir de mañana lo van a poder encontrar en la Biblioteca Popular Karilavken, en los horarios de atención, que pensé que me los había aprendido de memoria, pero ahora me... No, para. Lo voy a intentar. Dale. Pueden ir los martes de 4 a 6, los miércoles de 2 a 4, los jueves de 10 a 12 y los jueves de 2 a 4. Vamos. Me los aprendí. Es la reina de la memoria. Camila Valendor es la reina del tiempo y ahora la reina de la memoria. Son sus dos reinos. Me gusta tener dos reinados. Sí, es un montón. Yo no tengo ninguno, por ejemplo. No sé, Flavia, bueno, ¿vos tenés alguno? No, yo tampoco. No me lo entregaron. Ni idea. Lola. No me vengan. Digan que al 2944784040, ¿la reina de qué es Lola María Halfon Larsman? Me mandan acá al teléfono de qué es la reina. Me están confundiendo al oyentismo, que nosotros tenemos acá un guión planteado, una consigna del día y ese fue todo. ¿Qué está pasando, no? Bueno, también contesten la consigna del día, pero también me mandan ahí de Querusa de qué es la reina Querusa. Lola Halfon y hacemos como que se me ocurrió a mí. ¿Y cuál es la consigna del día, amiga? ¿Cuál fue el último libro que regalaste? Apa. Yo puedo decir que el último libro que regalé fue con vos hace muy pocos días. Tenemos ese problema, sí, ¿no? Salvo que vos hayas regalado un libro ayer. No, estuve también. Bueno, regalamos el mismo libro hace unos días. Dos libros seguidos. Regalamos un libro el sábado y un libro el domingo. Exactamente. Uno fue Campamento de Supervivencia de Jimena Arnolfi y el otro Después de Nurit Castelán. No sé si se pronuncia así. Ustedes, oyentes que lo saben todo, me corrigen en tal caso. ¿Flavia? Es difícil. El que más regalé es El Principito. Oh. Ya lo regalé a todos, amigues, familia. Me encanta. Esa es una buena pregunta también. ¿Cuál fue el libro que más regalaste? Bien. Si no se acuerdan cuál fue el último libro que regalaron, nos dicen cuál fue el libro que más regalaron. Y de paso, si Sepi nos está escuchando, ayúdanos con las consignas, amiga. No, Sepi nos dijo, yo voy a traer consignas más picantes, yo se las pico. No veo las consignas picantes por acá. Yo creo que el libro que más regalé es el libro de Lola, así que mientras tanto me pueden ir contando de qué es la reina. Acá dicen, pero vos mirá, que sos la reina de la carcajada. Me tuve que alejar. El otro día el operador con mucha amorosidad me dijo, che, cuando te reís, te alejas del micrófono, hermana, porque viste lo que tu risa, hermana. No, eso lo digo yo. Acá dicen que Lola es la queen de la adolescencia. Tengo miedo, tengo un poco de miedo. Creo que dejemos ahí, o sea, si alguien más quería decir algo, nada, me lo cuentan después. Okay. Bueno, nos pueden contar mejor cuál fue el último libro que regalaron al 2944784040. La gente está como loca escribiendo. Te agregan reinados, no sé si lo crees. No sé qué decirte, vos filtra. Dicen que sos la reina de la camucha. Bueno, ok. Te puedo leer otros mensajitos que están llegando de otras cosas. Sí, eso me encantaría, me parece una gran opción. Hola chicas, aguante el programa. Hola la China por aquí, primera vez que escucho el programa. Me encanta que haya personas nuevas del otro lado. Sí, gracias, qué emoción. Eso. A ver acá. Una amiga muy querida te dice que entró a la radio y escuchó que Lola es la queen de la adolescencia y la reina de la camucha. ¿Qué es esto? Me quiero morir. Chicos, se desvirtuó. ¿Ustedes se dan cuenta que son las 9 y 12 y esto ya se desvirtuó? Yo tengo miedo de cómo vamos a llegar a las 11. Tengo miedo. Yo lo planteo para que todos lo sepan. Bárbaro. El último libro que regaló la China fue Mal Educadas a mi hermano y a mi viejo. Bien. Bien. Hermoso. Bien, bien. Muchas gracias por hacernos volver al centro, China. La verdad. Ok, es verdad. Al centro. Yo decía quejo, yo no fui al centro esta semana. ¿Ves? Ya me distraje, estoy como mal, estoy mal. Ustedes ubíquennos. Bueno, estamos aquí en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Nos pueden mandar mensajitos al 2944-784040. Estamos con Flavia Rosa, que es nuestra invitada de hoy, que, como ya dijimos, hoy nos va a estar acompañando todo el programa hasta que al final le vamos a hacer la entrevista. Así que ustedes se van a ir imaginando quién es Flavia. No lo van a saber. Me encanta que se vayan imaginando quién es Flavia. Nos pueden ir contando qué se imaginan. ¿Qué pelis se arman sobre Flavia? ¿De qué es la reina? Alguien que no conocen. Por ahí la conocen, qué sé yo. Me encanta. Me gusta. Bueno, me parece que nos vamos a ir a escuchar una canción y después volvemos un poquito más centrada porque hoy empezó todo así como... descontrolado. Trastabillado, qué decirles. Esta vez, la primera canción sí... Le presté mucha atención a Joaco cuando nos daba indicaciones, porque nos dio varias indicaciones. Nos contó que se llama Paloma y Laurel, que Carlos Aguirre Grupo es el intérprete, que César Isela escribió la música y Armando Tejada Gómez la letra. Toda esa información nos dio. Llegó herida hasta los valles. Catalina, sos abogada, pero no podrías defenderme de la trama familiar ni del exceso de nostalgia. Guardamos algo por considerarlo pequeño, pero luego se expande, transformándonos en su territorio. Cuando abrí la computadora, escribí tu apellido e hice clic. Supe que te casaste y tuviste un hijo hace 2 años. Tus fotos se destacaron entre miles de otras. No pensé que había tantas portadoras de tu nombre. Si todas se tomaran de las manos desde Bielorrusia, formando una cadena, llegarían a mí. Lola nos acaba de leer, es el que abre el libro de Natalia Litvinova, La nostalgia es un sello ardiente, que pueden encontrar en la Biblioteca Popular Karilafken y que acá en el estudio tenemos en 2 ediciones. Tenemos una edición de Yantén y una edición de La Bella Varsovia. Exactamente. Yantén es la editorial de Nati Litvinova y es argentina. Y La Bella Varsovia es de España. Así que están las dos ediciones. Tenemos las dos aquí con nosotras, que son muy hermosas. Natalia Litvinova es poeta, editora y traductora de poesía rusa. Nació en Bielorrusia en 1986 y vive en Buenos Aires desde los 10 años. Publicó varios libros de poesía, entre ellos Todo Ajeno, Siguiente Vitalidad, Cesto de Trenzas, Soñca Manos de Oro y el que estamos leyendo hoy, La nostalgia es un sello ardiente. Que este libro, este es el primer poema, pero comienza en realidad diciendo: un sol que no se apaga nunca, ni siquiera de noche, es la cara de mi amiga Catalina. Tengo 9 años, paso a buscarla para ir a jugar, me dicen que espere en el living, la veo sobre el regazo de su abuela que le está haciendo unas trenzas. La luz desciende por su cabello como por una cuerda. Me sonríe, estamos conectadas, una sujeta a la otra con liviandad. Hace 22 años que no hablamos, vivimos en países distintos. Ella está casada, tiene un hijo, una hija y se tiñó el pelo. Eso es lo que nos cuenta Nati ya de entrada, así que nos podemos como adentrar en, ok, de esto nos va a hablar el libro, es como un libro bien temático. De alguna manera esta es la historia que Nati nos va a contar a través de sus poemas. Exactamente, le va a estar hablando todo el tiempo a esta Catalina, a esta amiga que como bien escuchamos y leí en el poema de Catalina, sus abogada, bueno, la busca, ¿no? Dice, a ver, la busco en redes y la encuentra, pero no se anima a hablarle. En vez de hablarle, le escribe unos poemas. Y a través de esos poemas nos va a hablar de un montón de cosas, ¿no? Nos va a hablar del exilio, de la migración, de su país de origen, de los lazos familiares de ambas, de sus genealogías, de la infancia, de la amistad. A través de hablarle a Catalina nos va a estar hablando de un montón de cosas en estos poemas. Totalmente. Y mucho con la genealogía femenina, ¿no? Como que en general son los temas de Nati, ¿no? Como la infancia, el exilio, las mujeres de su familia, pero por ahí en otros está más presente el padre, el abuelo. Bueno, acá está muy claro que la cosa va entre Catalina y su abuela, ella y su mamá y su abuela y la amiga de su mamá, ¿no? Como, y por supuesto, la infancia, ¿no? Como que es el tema central. Es como casi volver a la infancia, ¿no? Es un libro precioso, las 2 ediciones son muy lindas. A la Biblio, ya saben, pueden ir y encontrar el de La Bella Varsovia, que es precioso. Podemos aprovechar para recordar los horarios de atención de la Biblio: los martes de 4 a 6, los miércoles de 2 a 4, los jueves de 10 a 12 y de 2 a 4. Exactamente. Es importante recordar que, bueno, Nati se va de su país de origen, ¿no? Nace a pocos meses y a pocos kilómetros del accidente nuclear de Chernóbil. Eso es bastante importante, va a aparecer en sus escritos también. Y es importante también por qué se va, o sea, tiene que ver con el porqué de exiliarse, entre otras cosas, o sea, también por problemas más bien políticos o desacuerdos políticos, pero también por un temor de su madre por su salud, ¿no? Habían pasado recién 10 años de ese accidente nuclear y, bueno, la mamá decide exiliarse. Acá cuenta un poquito Nati sobre ese exilio y sobre su amiga Catalina y nos dice, no nos dice a nosotras, sino en una entrevista, yo viví en Gómel, Bielorrusia, hasta los 10 años, en un edificio para nada pintoresco, en el sexto piso. Catalina, la protagonista de este libro, era una nena de mi edad, vivía en el octavo con sus abuelos. Desde que nos conocimos, nos volvimos inseparables. Sus abuelos también habían ido a la guerra. Recuerdo la tarde en que me dijo, mis abuelos se salvaron porque se amaban mucho. Un nazi los iba a matar, pero se abrazaron tan fuerte que se apiadó. Sus relatos me contenían y me enseñaban. La última vez que vi a Catalina fue en septiembre del 96. Nos despedimos afuera del edificio. Hace 2 o 3 años se me ocurrió buscarla en redes y la encontré. En las fotos parecía muy alta, tenía una hija y un hijo, se había casado, era abogada. Lo que más me impactó fue ver una foto de su hija. Era igual a la Catalina de mi infancia. Quise mandarle un mensaje, pero no pude. Entonces me puse a escribir estos poemas, imaginando su vida y también cómo hubiera sido la mía si me hubiera quedado en Gómel. Abordar su adultez fue también indagar la mía. Un espectáculo. Un espectáculo. Me parece una hermosa manera de intentar acercarse a esta amiga, ¿no? Como a esa amiga, a esos recuerdos, porque van a empezar a florecer los recuerdos, ¿no? Esas memorias. Por acá nos dicen qué hermosa poesía, nos mandan besos. Parece que gustó el poema para Catalina. Qué bueno, me gusta. Podemos escuchar el otro si ya gustó. Yo diría que sí. ¿Querés, Flavia, leernos un poema de este libro? Sí. Te encontré en las redes. En tu perfil dice que sos abogada y comienzo a espiarte. Estás en la playa con un hombre. ¿Es tu marido? ¿A dónde fueron? ¿Es su luna de miel? En una foto celebras la Navidad en familia, pero tu abuela no está. Me llama la atención otra. Estás en un café con varias mujeres. Sostienen a sus bebés. Sonríen. Vestidas igual. ¿Son tus amigas? ¿Conocieron a tu abuela que me quiso como a su nieta? Redacto un mensaje que no envío. Hola, Catalina. ¿Te acordás de mí? Miro la manera en que abrazás a tu hija. Es igual a vos cuando tenía su edad. Hoy en el tren vi a un muchacho. Se le desviaba el ojo izquierdo igual que a mí. Con un ojo puedo seguir la lectura de un libro, de una historia, mientras el otro, fuera de órbita, observa la vida. La normalidad me daña, pero a vos te queda bien. Resalta tu belleza. No, oh, y leído por Flavia es como que me derrito directamente. No sé qué les pasa a ustedes. La verdad que sí. ¿Están un poco derretidas? Todos nosotros estamos derretidas. Manden al 2944784040 si se derritieron un poquito. Sí. Acá nos están tirando una datita. Ay. Sobre la editorial Varsovia. ¿La Bella Varsovia? Sí, que se refiere a Barcelona, dado que en la guerra civil a los catalanes nos llamaban polacos por ser el último bastión de la resistencia republicana asociada al bloque comunista. Y por ende, la capital de Cataluña es Barcelona, es decir, Varsovia. Esa, muy buena data. Así sí. Es nuestro amigo catalán el que nos cuenta eso. Es nuestro amigo catalán el que nos cuenta eso. Le mandamos un beso, entonces. Bien, muchas gracias. También nos dicen que Natalia Litvinova es una poeta que emociona tanto. Totalmente, totalmente. Estoy muy de acuerdo en esto que decíamos de, bueno, estos son los temas, pero además tiene este tono que es como luminoso y crudo a la vez, ¿no? Como para mí es una luminosidad bastante cruda, muy precisa, muy minuciosa, concisa. Y además me gusta pensar en esto de de cómo aborda, cómo se acerca a Catalina, acá le intenta escribir, acá nos cuenta todo, ¿no? Cómo le ve la foto, te acordás de mí, piensa qué le dirías, son tus amigas, conocieron a tu abuela, que me quiso como a su nieta, y que esa es como la manera para ella de esto que decíamos, ¿no? De intentar acercarse a esa infancia también. Y eso, pensando en esto, en intentar acercarse a la infancia, y cómo la poesía nos permite eso a veces, pensaba en dos cosas, en dos autores, en Bachelard y en Claudia Massin. Porque cuando no, Lola está pensando en Claudia Massin. Pensaba en lo siguiente, Claudia Massin, poeta chaqueña, cuando escribe su libro Geología, ella justo estaba leyendo La poética de la ensoñación de Bachelard, que Bachelard dice, y ella lo toma como un epígrafe en un poema, toda nuestra infancia debe ser imaginada de nuevo. Y Claudia toma eso y dice, claro, hay que volver a imaginar la infancia. No se trata de recrearla, sino de inventarla. Y agrega, a la infancia solo es posible acercarse rodeándola con delicadeza, sin intentar captarla. Es decir, solo es posible acercarse a ella aceptando la imposibilidad de llegar a ella. Y a mí me parece que Natalia lo logra, ¿no? Como que esta precisión, esta luminosidad, me parece que sabe muy bien que a la infancia se está acercando, rodeándola y que nunca va a llegar a tocarla, ¿no? Como que Natalia no es ingenua en ese sentido. La verdad que no. Acá están de acuerdo con vos, Lola. Dicen que Natalia es luminosa y cruda, su poesía acaricia y apuñala. Es totalmente, totalmente, estoy muy de acuerdo. Abrí en cualquier parte en el libro y tenía un subrayado que decía, el pasado es una hamaca a la que me subo y me empujo para llegar a vos. Es eso, ¿no? El libro es eso, el libro es esta hamaca. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Ella dice algunas cosas sobre el libro que van por este lado también. En una entrevista le preguntan algunas cosas sobre este libro y ella dice, la poesía me da la posibilidad de retratar a los seres que amo, a mis amigos, a los que no están cerca. En el libro me interesaba trabajar con un realismo crudo, como el poema donde mi madre me cuenta que un general retirado perdió a su hijo mientras yo le tiño el pelo, y también corromperlo con la imaginación que se exacerba, como cuando corro al campo y me abrazo a una oveja pensando que es Catalina, y la asfixio, o casi la asfixio. Por eso, Catalina también es un caballo o una flor secreta, es un clima, es la que dirige mi nostalgia en este libro. Me gusta porque en ese sentido también lo sabe, es la que dirige su nostalgia, totalmente, ¿no? Es como el ancla que nos permite pasear por los paisajes de su infancia. Sí. Que ahora que decís nostalgia podemos hablar del titulazo de este libro. Ay, sí, hablémoslo. La nostalgia es un sello ardiente. No. ¿A quién se le ocurre ese título? ¿A quién se le ocurre ese título? Es bárbaro, es bárbaro. Encontré algo hermoso que dice Sabrina Barrego al respecto, pero me van a retar acá si sigo. ¿Sigo? Dale, dale, dale, dale. Sabrina Barrego dice algo hermoso, que es nostalgia de nostos, regreso al hogar, y algia, añoranza, es la añoranza de un hogar que no ha existido nunca o que ha dejado de existir. Es un sentimiento de pérdida y de desplazamiento, pero también un idilio con la fantasía individual. La patria ya no existe como tal, sino como un sello mítico. Escribir es migrar, con la costumbre rusa de no dejar más que tierra quemada detrás. Lo hace traicionando la lealtad al silencio. Pienso en la historia de las guerras, en los quemados por el sol del estalinismo, en la tragedia nuclear, todo como una masa incandescente, no en forma de tierra, sino más bien de aire, de partículas invisibles y radiantes, sin encofrado que las contenga. Así, la nostalgia es un sello ardiente, la sensación de no poder nunca más quitarse el sabor metálico de la boca. Muy bueno, ¿quién lo pudiera haber dicho mejor? Hallazgo, ¿no? Yo ya sé de que sos la reina. Ay, Dios mío. Sos la reina de los puentes, o sea, de golpe estás hablando de Natalia Litvinova y traes una Claudia Massín, una Sabrina Barrego, quien pudiera. Me gusta ser la reina de los puentes. ¡Ternura! Ok, acepto. Bueno. Me gusta más que el de la camucha. O sea, me gusta más. Es un poco como más intelectual. Ok, vamos. ¿Qué nos dicen? No. ¿Qué decís? ¿Que nos podemos ir a escuchar algún poemita? Me gustaría, ¿no? Porque hoy hicimos un programa muy especial. Natalia Litvinova da talleres. Hicimos un programa muy especial, digo yo. Es la seño de Lola, Natalia Litvinova. Exacto. Yo hago taller con Nati, la adoro. Y le pedí a todas mis compañeras de taller que graben un audio cada una. Así que hoy vamos a estar escuchando a mis compañerazas de taller. Así que el primer audio, si no me equivoco, es el de Alina, una gran poeta. Perder todo es fácil. Lo difícil es retener algo hasta transformarlo en una piedra preciosa, en amuleto. Fácil es dejar cada cosa en su sitio. Difícil es regalarle a otro tu piedra preciosa, tu amuleto, sin saber quién de los dos nació sin suerte. Me encanta este poema. A mí también, mucho. Me rompe. Sí. Perder todo es fácil. Me sí, mata. Sí, sabes que sí. Es uno de mis preferidos, creo. Y cuando se lo mandé a Lina me dijo, ¡ay, me encanta ese! Así que sí. Lo difícil es retener algo, hasta transformarlo en una piedra preciosa, en amuleto. Es todo bárbaro. Es un gran poema. Son más bien poemas cortos. Tiene alguno más largo, pero son más bien, ¿no? Como esto que decíamos, es filosa, es precisa, y te clava el puñal, dijo alguien. Te acaricia y te apuñala. Te acaricia y te apuñala, me parece como una gran descripción de la poesía de Nati. Ah, y ese poema es tremendo, dicen ahí por el telefonito, estoy leyendo. Me gusta que la gente nos comente poema a poema, o sea, banco. Si ustedes nos quieren ir diciendo como, este me encantó, che, no entendí lo que dijo en este momento, eso sería te estás metiendo en un quilombo bárbaro. Sería un quilombo, imagínate. No, eso no lo hagan. Pero nos pueden contar cositas al 2944-784040. Ustedes ya saben que pueden hacer eso, ¿o no? Ya lo saben, sí. Ya tienen agendado el teléfono en su celular y dice FM Los Códigos. Exacto. Nosotras estamos aquí en Cosas que hago en la oscuridad, que es el programa de poesía. Estamos con una invitada fabulosa que es Flavia. Flavia, ¿a vos te gusta Nati? Lo sabemos. Sí, tengo un libro que compré con Lola, Siguiente Vitalidad, y sí, me gusta. Y por más que el tema no es Catalina, igual se siente lo mismo, la infancia y construir ese país que quedó atrás, es muy lindo. Totalmente, sí. Ese fue el primer libro que leí de Nati, dije arre, eso fue lo que dije. Y me gusta porque ella dice, su primer libro fue este Paria, ¿no? En el 2009 creo, de Ediciones del Doc, y ella dice... Pensé que era este Paria. No, estoy rota, este es un momento bárbaro, no me pude ni alejar para reírme. ¿Te das cuenta? No tuve tiempo. Este Paria. Ay. Perdón, lo estoy dando todo, perdónenme. Excelente, bueno, a ese primer libro se le sucedieron varios, pero ella cuenta que... en ese momento estaba como muy fanatizada con la poesía más hermética, más simbolista, como que era mucha más condensación, minimalismo, y bueno, mucho más en Siguiente Vitalidad o en Cesto de Trenzas, empieza como más esto de lo cotidiano, la descripción de hechos, las anécdotas, que es lo que claramente empieza a desplegar después en el resto de los libros, y en La Nostalgia es un sello ardiente, lo vemos muy claro, ¿no? Le va diciendo, Catalina, ¿te acordás de tal cosa? Ah, tal día con las ovejas, ¿no? Empiezan a aparecer los animales, las flores, recuerdos de esos campos, porque bueno, ella nace entre edificios y bosque, ¿no? Como pasa su infancia en el campo de su abuela, su abuelo paterno estuvo en la guerra, queda mudo, esto es tremendo, y en Sexto de Trenzas... el escenario es como el pueblo de su abuela Elena, la abuela paterna, y ese campo, ¿no? Y ahí está muy presente como ese mundo. Me gusta porque dice, en Sexto de Trenzas casi no hay hombres, porque o volvieron locos o volvieron. Mm. Es tremendo. Uh-huh. Me encanta, es una manera de decir, me gusta cómo lo dice, ¿no? Me encanta esto de que se volvieron locos o no, no, no es eso. Pero bueno, todos los libros son geniales, nos costó elegir. Dijimos, bueno, vayamos por uno, es tan temático que vayamos a leer La Nostalgia es un sello ardiente que Y además que porque amamos. A partir de mañana lo van a poder encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken, así que ¿por qué les íbamos a leer algo que no iban a poder encontrar? Ojo que pueden también encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken, porque también lo donamos, son que a manos de oro. ¡Ah! ¡Qué notición! Es un notición, que es su último libro, y habla como de esta ladrona medio que se volvió leyenda. Ella se pone en la piel de una ladrona que se volvió leyenda, que fue medio una Robin Hood, que les robaba a los ricos para darle a los pobres. Es una historia fabulosa. Eso que nos encanta, lo de robarle a los ricos para darle a los pobres. Exactamente. Vamos a escuchar otro poema de tus compañeritas de taller. Exactamente, ya te digo de quién es el siguiente. El siguiente nos lo lee Malén, otra gran compañera que tiene una página donde difunde poesía que se llama Letras que Arden. ¿A vos te encanta, Flavia? Me encanta, estoy siempre subiendo en mis stories. Amo. Todo lo que sube. Exactamente. Ella, y te hace conocer un montón de poetas hermosos. Sí, vayan a buscar Letras que Arden, Malén, muy genial. Catalina, hay días en los que las glándulas se corren, mi pecho se descoce y el corazón sobresale, como en el cuadro de Frida que pegué en el cuaderno junto a nuestra foto. O peor, porque no está conectado a nada, es un corderito que corta a mordiscones el cordón umbilical. Le canto para que se tranquilice y vuelva a su lugar, pero el corazón ya vio el mundo y no habrá calma. Nos van a dejar de creer porque decimos siempre lo mismo. Qué poemón, la verdad. Sí, qué poemón. Qué poemón. La verdad que me encanta. Sí. Las glándulas, el cordón umbilical que corta mordiscones, el corazón que ya vio el mundo, me destruye. Sí, a mí también. A mí también, me gusta mucho. Además esto de lo conciso, de decir tanto con tan poquito. Es como que sabe que no necesita mucho más que este pequeño puñal. Me gusta que Silvio Mattoni de este libro dice: queda el libro más intenso que se pueda imaginar sobre la niñez, la migración y el lenguaje, con el sello de una escritura que siempre acierta. Para mí hay algo de eso, de que siempre acierta, ¿no? A los temas agregaría la amistad, porque la amistad es muy clave en este libro. La verdad, ¿no? Que sí. Sí. Acá nos dicen que a mí me fascina Sonca Manos de Oro de Natalia, la mirada sobre las mujeres, los mandatos y cómo puede une hacer su propio destino. Mm. Qué gente leída, nuestros oyentes, ¿no? Me encanta, me encanta. Es como... como que una trae un libro y ellos ya lo leyeron. Sí. Me gusta esto, me gustan nuestros oyentes. Cuéntanos más cosas. ¿A dónde nos cuentan, Lola? Al 2944784040. Ya saben que ahí también nos pueden contar la consigna del día, no se la olviden. Es cuál fue el último libro que regalaron o cuál fue el libro que más regalaron. De hecho, nuestra amiga Flavia hoy se acordó en el recreíto. ¿Cuál fue el último libro? El recreíto, regaló. Te amo. ¿No hubo un recreíto en un momento? Sí, un recreíto. ¿No hubo un recreíto? Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Estaba nerviosa cuando empezó el programa, ahora me acordé. Fueron para las sobrinitas, dos libritos de Pablo Bernasconi, acá de Bariloche. Y uno es No es así, para la sobrinita más grandecita, que tiene 7 años. Y ¿Cuál es tu nombre?, que es para la bebé, que tiene 8 meses. Entonces, es un librito que apretujas así, hace ruidito, es muy lindo. Me encanta. Me gustan los libros que apretujas y hacen ruidito. ¿Crees que te regale uno? Por ahí sí. Bueno, dale. Dale, gracias. Acá nos cuentan algunas cositas de cuáles fueron los últimos libros muy que bien. Regalaron. ¿Te a interesa? Ver, contanos, sí. El libro que más regalé es El corazón del daño de María Negroni. Uf. Que ya que estamos, ¿me lo podés prestar es después? Es un librazo. ¿Sí, no? Sí, claro que te lo presto. Dale. Qué libro, Dios santo. Y acá coincido también con esta persona. Yo también regalé mucho todavía y fuga de Lola Halfon. Me matan, les amiguis, básicamente. Bueno, no sé. Y he recibido comentarios agradecidos y conmovedores. Y tenemos algunos audios de nuestra familia favorita del mundo mundial. Ay, qué emoción. Pero antes contamos que dicen, hola, creo, no estoy segura, que el último libro que regalé fue Sorrentinos de Virginia Higa. Ah, no lo leí, lo tengo pendiente. Está en la Biblio, creo. Está en la Biblio, estoy me parece. Estoy casi segura. Mañana se pueden ir a fijar, a corroborar. ¿Nosotras? No. Las personas. Vengan a la Biblio en nuestro horario y juntes nos enteramos. Vale, perfecto. ¿Por qué? Nadie sabe. Bueno, le meto play a este auto. Métele, a este auto. Estamos bárbaro. Vos metele al auto. Vamos derecho con el auto. Hola, Camilo, Lola, Fabi. Aquí estoy en casa escuchando el programa. Muy bueno. Qué bueno que volvieron. Creo que el último libro que regalé fue Juan Tull, de Silvia Scheher. Bueno, eso, chao, beso grande, qué bueno que volvieron. Qué bueno escucharte, Julia, por favor. Y si querés nos podés contar a quién le regalaste el libro, nos faltó esa información. Sí, sí, a mí me di cuenta que estaba como tensa y la escuché y tipo, ah, listo, todo está bien, estamos acá. Y ella nos está escuchando. ¿Estabas tensa porque estamos diciendo cualquier cosa? También, también, pero bueno. Ah. Pero ella no había todavía escuchado la voz de Juli, ¿entendés? Y estaba preocupada. Me acabo de dar cuenta. No sabía dónde estaba Juli. No sabíamos dónde estaba. Pero que nos cuente a quién le regaló ese libro, por favor. Muy bien. Acá nos siguen diciendo cositas de Sonka Manos de Oro. ¿Querés que te cuente? Sí, quiero, porque es un libro bárbaro. Ese libro me recuerda a un epígrafe que pone Ellen Bass en un poema. Elegí lo que quieras y pagalo. Es un gran epígrafe. Vos sabés de qué hablamos, Flavia. Sí. Ellen Bass, una gran poeta. Wow. Es un gran epígrafe ese. Sí, estoy muy de acuerdo. Acá nos confirman que Los Sorrentinos de Virginia Higa está en la Biblia. Bien, los van a buscar. Me encanta que es como que Virginia hace Sorrentinos y está en la Biblia. Los Sorrentinos de Virginia. Acá están Los Sorrentinos de Virginia. Entonces ustedes se van a buscar. Se llevan la salsita, lo que sí. ¿No? Queso rallado. Queso rallado, pero Los Sorrentinos están. ¿Nos podrán convidar de eso? ¿Tipo traen la salsita? Sí, eso estaría bueno, claro. Abandonamos ese hábito de que nos inviten a cenar después del programa. No, ¿sabes qué pasó? Eso era el año pasado. Ahora hay oyentes nueves, no saben. Nos tienen que invitar a cenar. Por ahí se lo perdieron. Nosotras salimos a las 11, recansadas, pedimos cenas. Así, simple. Sencillito, unos sorrentinos con salsita. Che, justo me estaba haciendo un arroz con verduras, paso por tu casa, es un toque. Perfecto. El tupper, me llevo el tupper, si no querías conversar me llevo el tupper. No, el tupper está bárbaro, porque sí. A mí a veces no me gusta mucho conversar. Yo le convidaría más comida a la gente si naturalizáramos lo de regalarle el tupper. Tipo, che, hice de más, y en vez de frizarlo, che, no, me hice encanta. De más, no, te lo cocino con todo mi amor, eso, pero te lo doy en un tupper y no te invito a que te siente conmigo, bien. Me charles. Lo te fletás, doy, lo te doy el tupper. No le cabe una, ¿la entendés? No, a mí me sirve. A vos te sirve, ok. Yo, bueno, depende, veamos. Ok. Por acá nos dicen, acá escuchando desde Gesell, no recuerdo cuál fue el último libro que regalé. Sí que dejé muchos en mi última mudanza hace 9 años y que un día fueron amigas a retirarlos para la Biblioteca Popular. Siempre pienso, ¿dónde estarán? Y además están sobrescritos, con notas y así. Eso está re bueno. Sacás un libro de la biblioteca y tenés el subrayado de otra persona. Me parece fabuloso. Es como ver la intimidad mismísima de la gente. Me encanta. También nos dicen hermoso texto el de la nostalgia. También conozco a Malén. Somos Red. Soy fan de este dúo fantástico. Ah, esas somos nosotras. Besos, chicas. Acá me quedo, Adri. Te mandamos un beso grande, Adri. Y qué bueno que conozcas a Malén. Sí, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Uy, se picó. Uy, tengo un poco de miedo. Acá nos están pidiendo comisión. Comisión por la idea de las cenas. Mínimo inviten. Ah, porque la tiró Mar Solso. No, me parece que no es Mar Solso. Ah, ok, bueno, comisión, ni idea. Chicos, me parece estoy que perdida. Es, me parece que es una cata. Creo que están juntes. Todos juntes. Por eso pide comisión. Ah, sí. Me encanta, ¿se juntan a escucharnos? Está pasando, está pasando. Eso o sea, pasando. ¿Se juntan, se abren un vino y nos escuchan? Cuéntenos si se juntan a escucharnos al 294478-4040. Me parecería realmente conmovedor. Sí, no creo que a escucharnos, pero por ahí que ya que estaban, no sé, la tiro. Quizás, como, estaban ahí y dijeron, bueno, prendamos la radio. Bueno, por ahí se juntaron a escucharnos. Bueno, puede ser. Puede ser, puede ser. ¿Quién te dice? ¿Quién no seas así como de no, rompesueños? No, no quería ser rompesueños. Sí, ladrona de sueños al final. Sí. Bueno, vamos a escuchar un poema sí. Porque ahora me puse triste. Estamos en cualquiera, volvemos. Estamos leyendo a Natalia Litvinova en La nostalgia es un sello ardiente, un libro maravilloso donde le habla a Catalina, esta amiga perdida, la amiga que quedó en la tierra lejana de otro tiempo y otro país. Y vamos a escuchar el audio que nos grabó nuestra compañera Salomé, otra gran poeta y traductora. ¿Estás viva? Pregunto para despertar alguna imagen que guardo de vos, la flor más secreta del jardín que no cultivé. Te riego, Catalina, te podo, peino tus pétalos y juego a que retiro mi mano para no volver. Esta Catalina, flor más secreta de mi jardín, me vuelve loca. Me encanta este poema. Sí, sí. Me encanta y me gusta mucho cómo lo traen a ti. Dice como, bueno, Catalina también es un caballo, una flor secreta, es un clima, es una oveja, ¿no? Como que pasa a ser todo eso. Y bueno, acá es un poco esa flor, la flor más secreta. Fabi nos decía cosas, no las entendimos, estamos bien, le damos para adelante, le damos, nos subimos al auto y seguimos. Dale, sí, perfecto. Vamos. Me encanta pensar lo que ata una persona a su país o a su pasado, ¿no? Y en ese caso la amiga trae un montón de cosas, es tan lindo pensarlo así. Sí, sí, totalmente. De hecho, de eso vamos a estar hablando con Flavia en un rato. Un poquito. Le tiraste el chisme. Un poquito. No había que decirle qué preguntas le íbamos a hacer. Es que no dije la pregunta. Dije que tiene mucho que ver. es lindo porque Nati cuenta que empieza a escribir en castellano cuando todavía no hablaba ni escribía muy bien en castellano. Y dice, y eso era una dificultad sabrosa, un juego nuevo. Podía construir y derribar las reglas, imitar a Lorca, dialogar con Hellman. Entonces, bueno, me parece que es lindo. Como creo que Flavia sabe mucho de esa dificultad sabrosa. Eso es lo que creo. Y las cosas que hace Flavia con esa dificultad sabrosa. Exactamente, ya lo vamos Spoiler a ver. Alert. Spoiler alert. Acá Nati nombra a Lorca y a Hellman porque, bueno, son como los primeros dos poetas que ella lee en lengua española y dice, bueno, fue todo para mí, ¿no? Lorca me dio la música, sonreía leyéndolo. Y que después leyó a Hellman y que lo quiso de inmediato. Y bueno, pensemos en Rusia también, que tipo la poesía es algo, o sea, la daban en todos lados, ¿no? Los monumentos, después ella jugaba en las plazas, en los monumentos de los poetas, y llegó acá y fue como, ah, en la escuela no me daban poesía, como que, dice, empecé a extrañar la poesía, y entonces me di cuenta que la escribía porque me hacía falta, ¿no? Como... Ay, qué hermoso eso que decís. Muy fuerte, sí, amo. Sí. Yo quedé envidiosa de eso, que tenía poesía por todo sí. lado. Y qué lindo, ¿no? Sí, sí, total, total. Vamos a escuchar otro poemita, Lola María. Por favor, vayamos a escuchar otro poemita. Este nos lo grabó Mili, otra gran poeta que está por presentar su libro dentro de poco en Buenos Aires. ¿Ah, sí? ¿Tenés más información? ¿Dónde la pueden encontrar la información? En su Instagram, que es Mili Corcuera, creo. Ah, suerte con eso. Me suena que sí. Sí, yo creo que sí. Vayan, si están en Buenos Aires, pueden ir a la presentación de Mili. Cuando le pedí a mi madre que me hablara de su vida o sobre mi abuela, se le iba la voz. En su defensa decía, algunas experiencias no se pueden narrar. Lo que no pudo decirme lo dijo su amiga Rita, esa que trabajaba su propia tierra y usaba la cantidad mínima de jabón para lavar la ropa. Me lo contó ella. Una mujer que siembra su alimento y sabe que es tan importante enterrar como desenterrar. Bueno, igual mi poema favorito del libro es este. Ay, es muy bueno. Es muy bueno. Fue lindo porque cuando le dije a Mili lee este, me dijo, no tengo voz, te lo grabo el finde. Y cuando después vio que el poema dice, cuando le pedía a mi madre que me hablara de su vida sobre mi abuela, se le iba la voz, dijo, ay, lo voy a tener que grabar ahora sin voz. ¡Qué espectáculo! Fue hermoso, me gustó mucho. Yo pensé que esa era su voz y que tipo alta voz. Es un poco su voz, pero alta esta vez voz. Estaba especialmente como afónica, o no me sé encanta. Cómo se dice. Es hermoso. Y me encanta esto, ¿no? En todo el libro pasa un poco eso, que su madre es como muy, ¿cómo decirlo? Como, ¿cómo se dice? ¿Celosa o celadora? Como lo tengo aquí, es una gran celadora de su pasado, ¿no? Como que muy poco le iba compartiendo de sus vivencias. En cambio su abuela no, y bueno, esta amiga Rita tampoco, esta amiga Rita le contaba cosas. Pero su mamá no, ¿no? Como que era, ella dice como tenía una melancolía incurable, ¿no? Y eso le hacía como callarse, haberse ido de ese país de origen. Y dice, bueno, como que medio en contrapunto su mamá y su abuela, ¿no? O sus abuelas, que su mamá se las pica, ¿no? Chernóbil, todo el tema del exilio, y sus abuelas todo lo contrario, medio que juraron que iban a morir junto a sus vacas y las verduras que sembraron, ¿no? Como que esos dos polos opuestos, y la mamá medio no contando mucho. ¿Me mirás? Sí, porque sos la reina de los puentes, de todo nos cuenta. Diosito, Diosito. Nati Litvinova me gusta mucho, qué decirles. Acá encontré una frase de ella de un libro, de otro libro, de otro poema, se llama Tatuar el libro, y el primer verso es, escribir es ir hacia la herida para curarla con veneno. ¡Me encanta eso! O sea, ¿qué? ¡Ese tatuaje quiero yo! ¡Ese es un gran tatuaje! Es un poco largo. Es un poco largo, pero es bueno. Sí, me interesa bastante lo de curar la herida ¿no con veneno. ¿No es muy bueno? Es bueno, es bueno. Sí, ir sí. hacia la herida para curarla con veneno. Es eso, ¿no? Bueno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Nos puede encontrar al 2944784040 si para ustedes también. Dale, me interesa. Igual te puedo ir leyendo lo que dicen mientras tanto, porque les tiramos múltiples consignas, todas confusas, cruzadas. Es verdad, podemos es ir verdad. Cerrando situaciones. Somos muy confusas. Hoy estamos especialmente confusas. ¿Qué decirte? Bueno, por acá nos dicen, el último libro que regalé fue Seque Mix versus La Apestosa Feria de Ciencias a un niño de 8. Mm. Lo leímos en la bañera, en la cama, en el balcón y hablamos mucho de experimentos científicos. Antes le regalé a Lola un libro mío. Fue un poco emocionante, le escribí algo que en ese momento era importante, pero ya no me acuerdo, pero sí me acuerdo de su cara cuando lo recibió. Fue muy amable. ¡Ay, Diosito! ¡Qué amable que sos, Lola María! Me acuerdo de ese momento y fue muy hermoso, qué decirles. Vamos a seguir. Hola, bellas. Aquí Lula. Gran libro Los Sorrentinos. Chicos, no voy a poder parar de querer comer sorrentino después de esto. O sea, es un montón lo que nos están haciendo. Sí, sí, sorrentinos. Manden sorrentinos ya que están. Sí. Acá, a la radio, al lado de la junta, atrás, pasan al fondo, tocan la puerta y nos dejan los sorrentinos. Somos cuatro, Fabi, Flavia, Camilola, nada, avisen. Bueno, Lula, que nos acaba de volver a recomendar Los Sorrentinos, también dice: ¿podemos hablar de que el acento de su invitada nos acerca más a Natalia? Lola, ¿cómo habla Natalia? Pregunta Lula. ¡Ay! ¿Tiene acento? Sí. ¿Se le nota? Sí, es como... ¿cómo decirlo? Se le nota y no. Como que está presente. ¿Vieron esos acentos que no es como, ah, re obvio, sos de tal lugar? Sino como, ah, hablas de una manera que es tuya. Como que yo siento eso con Nati. También es tan distinto, bueno, la he escuchado hablar, pero no solo leer poesía, pero la poesía nos pone en un tono que es como, sí, es otra lengua único, también. Sí. Bueno, estuvo Nati en este barrio, el verano pasado no, el anterior estuvo con Tom Maver dando una charla y haciendo unas lecturas en Barcaza. Totalmente, fue muy hermoso. La verdad que sí, que fue un momento bastante especial. Porque lo dijimos medio así al pasar, pero Nati tiene esta editorial, Chantén, junto a Tom Maver, desde el 2017 creo. Empezó siendo como una editorial que solo publicaba o se dedicaba a la traducción de poesía, pero después se abrieron rápidamente a nuevas propuestas, ideas, y empezaron a publicar poesía escrita en español y también ensayos. Así que bueno, es una editorial que adoramos. Sí, la verdad que sí. Recomendamos muchísimo. Y se llama Chantén, que es una planta medicinal que se usa para curar. La palabra cura, ¿entendés? Eso. Apasionadísima. Decirte? O sea, yo sé que parece que nosotras mentimos porque decimos que amamos muchas cosas. Es que realmente amamos muchas cosas, pero nunca diríamos que amamos algo que no amamos. O sea, vayan a buscar los libros de Chantén porque realmente los amamos. Por ahí amamos muchas cosas. Amamos muchas cosas. Sí. Nos dedicamos a amar múltiples cosas. Eso me gusta. Por acá, Diego de Almagro nos dice que el libro que más regalé, casi sin querer, es La pregunta por la cosa, de Martin Heidegger. Uf. El que más regalé, queriendo hacerlo, acá Fabi nos hace señas de qué picante el Diego de Almagro. Pero el que más regaló, queriendo hacerlo, es Tabaquería y otros poemas con fecha, de Fernando Pessoa. Qué bárbaro Pessoa. ¿También te lo regaló? Seguro, no lo sé, pero seguramente. Que me lo leían en casa, me lo leían en casa. Tabaquería es un poema que se leía. Me encanta, Lola. Bueno, y por acá nos dicen: qué hermosura esta selección de poemas que están leyendo. El último libro que regalé fue a mi sobrina Charo, de la youtuber Lina. Fuimos juntas a la librería y eligió un libro con mucho para leer. Besos a las tres, son muy espectaculares. Sil. Qué lindo. Y tenemos un audio, ¿querés escuchar un audio? Y sí, obvio. Y bueno. Les quería mandar un audio porque la verdad me emocionó cómo relataron, cómo empieza Natalia a escribir en castellano. Me pareció maravilloso decir una dificultad sabrosa. Y hay un escritor ruso, Joseph Brodsky, que Natalia ama y que es extraordinario, que dice que cuando un escritor recurre a una lengua distinta de la suya, de la materna, lo hace o por necesidad, como Conrad, o por una ambición desmedida, como Nabokov, o por lograr un mayor extrañamiento, como Beckett. Yo creo que Natalia entra en esta tercera categoría. Hermoso el programa. Alicia, gracias. Ay, por ese audio. Te amamos. Es nuestra oyenta más fiel. Se escuchó, sí, todos los programas, todas las repeticiones, y nunca nos había mandado un audio. Sí, ese audio fue espectacular y estoy muy de acuerdo que Nati entre en la tercera. Muy de acuerdo. Mandanos audio más seguido, por favor. Me encantó y ya que me hicieron la reina del puente, bánquensela. Ahora se la bancan. No saben los puentes que voy a hacer ahora. No saben, no se imaginan. Me hiciste acordar algo que me encanta que dice Nati sobre la traducción en una entrevista que le hacen. Dice: lo hermoso de la traducción para mí es que se trabaja la pérdida y también la reconstrucción. Y así no llegamos a la otra orilla con las manos vacías y sin música. nunca olvido esta frase de Ann Michaels: leer un poema traducido es como besar a una mujer a través de un velo. Algo se pierde en la traducción, es cierto, pero la traducción nos da la posibilidad de llegar a besar. Mm. Gracias, mi querida reina de los puentes. ¿Un gran puente? Gran puente. ¿Qué te parece si leemos un poemita y escuchamos una canción y cerramos este bloque tan hermoso sobre Natalia Litvinova y La nostalgia es un sello ardiente? Me parece bárbaro. ¿Te quedaste con ganas de decir algo? Me quedé con ganas de decir tantas cosas, mirá. No, me encanta que vayamos a eso. Por ahí podríamos cerrar con esta pregunta que le hacen en Aguacero Ediciones, en una entrevista, Pablo Romero. Le pregunta... ¿Cómo te gustaría ser recordada? ¿Como alguien a quien le gustaban las plantas y las flores muchísimo más que la tragedia y la nostalgia? Me encanta esa pregunta para hacerle a la gente, ¿no? Es muy linda, ¿no? Me gustó. Sí, la voy a pensar, no me la preguntes ahora. No te la voy a preguntar ahora porque bajo ningún punto de vista me la podés preguntar vos. Perfecto. A mí. Perfecto. Flavia, si vos después querés responderla, la respondés, ¿eh? Bueno, igual no se vayan, que después del poemita, después de la canción, volvemos con el tercer bloque. Exacto. Estamos en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues 105.5. Estamos con Flavia y nos pueden dejar mensajitos de mucho amor al 2944-784040. Como a una deidad. No te veo, pero estás. No te oigo. No te huelo ni te toco. No opino sobre la decoración de tu casa ni sobre tu nuevo color de pelo. Estuviste en Odessa, lo sé por el imán en tu heladera, y a veces te sorprende el llanto de tu bebé, como si por un instante olvidaras que nació. Estás en todas partes y debo poner un límite, una zarza que me quema si no la alejo. Le pegan un grito al cielo que me regale una prosa, una poesía dudosa, un canto de flor celeste que me lleve de este oeste por los pies de alguna fosa que me revele cosas que balbuceo entre dientes. Pierden cuando los busco, llévame de un tirón brusco hacia tu agua bendita. Mi corazón se agita con solo sentir tu aroma. Cuando mi musa asoma, yo solo le rindo culto. Llevo sonrisa escudo para no entreverse la pena, dejarla sobre la arena de mi adorada musa. Que me sobran las excusas para callar mis cantares, y prefiero ahogarme en mares, perderme en tu luz difusa. No esperaba menos que este corazón guerrilla, si con esta ya son 9 las veces que me vi muerta. Y otra vez mi sangre que se escurre por tus manos, y otra vez el alma que se escapa por mis venas, otra vez el alma que se escapa por mis venas. En la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Están por ahí, mis queridos oyentes? Acabamos de escuchar El Valle Encantado de Feli Colina y yo quería recordarles mi pregunta inicial. ¿Por qué piensan que Joaquín elige las canciones que elige? Sí, me gusta esa pregunta. ¿Por qué habrá elegido El Valle Encantado de Feli Colina? Además de porque amamos a Feli Colina, claramente somos muchos fans de Feli Colina. Sí, sí, vamos a pensarlo. Nos pueden contar al 2944-784-0040. Sabemos que hoy les pusimos muchas consignas, pero ¿no les gusta? Es como, elijo la consigna que quiero. Tengo 1000 consignas y la que más me resuena. Entonces no están atades a una consigna lineal, ¿no? Acá, por ejemplo, Maru nos está hablando y no nos está contestando ninguna consigna. Por eso, me solo encanta. Nos dice, gracias a ustedes, estoy descubriendo este hermoso mundo de palabras. Qué lindo programa, las abrazo desde Buenos Aires, Maru. Ah, qué gracias, lindo. Maru. Qué bueno, amo. Amo que nos cuenten también de dónde nos escuchan. Eso nos encanta. Nos encanta, porque tipo, aquí en Mar del Plata, por ejemplo, ¿de dónde la están escuchando a Flavia? Yo necesito saber de qué lugares del mundo. ¿Entendés? Para mí de muchos, porque Flavia vivió en muchos lugares. Sí. Después nos va a contar, pero para mí que de un montón de lugares la están escuchando Flavia. Sí, así que nos gusta, si nos quieren mandar mensajito y nos dicen, aquí, desde Misiones. ¿Por qué así, no? ¿Por qué como con esa lejanía? Desde Misiones. Pero bueno, no sé, le da como un toque de la nostalgia, es un sello ardiente. Bueno, vamos a decir el número en varios idiomas, así si hay alguien muy lejos, quizás nos escriba. Me encanta. A ver, ¿en qué idioma sabes decir el número de teléfono de la radio, Flavia? Ahora te metiste en esta. Te metiste en una, Flavia. Decilo en todos los idiomas que lo sepas. Pero tenho que verlo. Posso falar em português, se quiser mandar mensagem, o 2944-784040. Amo. Me vuelvo loca. Después me lo quiero acordar para la próxima la tiro. Voy to... Vas a decir cualquier... La tiro, ¿quién te dice? No, mejor no. Bueno, ya escucharon a Fla. Si están en Brasil o en Portugal, o si están acá pero hablan en portugués... ya saben el número. Que me estoy abarrancando, díganmelo. Y Cami va a leer en portugués el mensaje que escriben, así que... No, van a mandar audios. Bueno, muy bien. Estamos por llegar a un momento maravilloso. La verdad que sí. Hay mucha gente que nos dice que este es su momento favorito de la noche. Ay. Bueno... Como recuerdan, a Eleonora Boto le decimos Oli. Hoy vamos a ver a Nati Litvinova en su libro La nostalgia es un sello ardiente. Tomá. Y ella dice, a ver qué le puedo dar a las niñes a partir de Nati Litvinova y su libro. Y bueno. Yo me la crucé a Eleonora un día y me dijo que estaba muy contenta con lo que Nati Litvinova había abierto. Así que yo tengo mucha intriga para ver qué pasó. Yo también. Hola, ¿cómo están? Yo estoy encantada porque hoy la poesía de Natalia Litvinova, esta poeta marcada por el exilio y atravesada por la nostalgia, me invita a compartir una parte de un libro por el que siento especial cariño. Les cuento, hace varios años en un estante de literatura infantil de la Biblia me encontré con un librito ilustrado por Miguel Rep y escrito nada más y nada menos que por Osvaldo Soriano. Fue toda una sorpresa porque yo había leído algunas novelas de Soriano y lo quería un poco como si fuera un amigo, pero no sabía que había escrito para niñes. Soriano tuvo que exiliarse de Argentina durante la última dictadura militar y el personaje de este libro es un niño que tuvo que emigrar con su familia por el mismo motivo. Entre tanto... Yo había aprendido a hablar y escribir en francés y tenía buenas notas en la escuela. Lentamente, sin darme cuenta casi, Buenos Aires empezó a ser para mí una curiosidad que mis padres nombraban con pasión y a veces con miedo. Mis amigos del colegio no sabían nada de la ciudad en la que yo había nacido. Desconocían el mate cocido, las pastillas de menta, los clásicos entre Boca y River, la factura, la planta de ruda, el dulce de leche, el guardapolvo blanco de la escuela, la campaña de San Martín y las tortas fritas. También yo empezaba a olvidarme de aquel mundo tan lejano. Pulqui era un recuerdo plasmado en una foto y empezaba a darme cuenta de que quizá podía vivir sin ella y ella sin mí. Por supuesto que me entusiasmaba la idea de volver a verla y jugar con ella, de presentarle al negro e imaginar que saldrían juntos a retozar por los patios, las veredas y los techos. Cuando a fines de 1983 los argentinos restauramos la democracia, mi papá y mi mamá empezaron a hablar todos los días de volver a Buenos Aires. Decían que había que regresar para ser un lindo país, una nación donde yo, que estaba terminando la escuela, pudiera vivir en libertad, con justicia y sin miedo, para que nunca tuviera que irme como ellos se fueron. Fragmento de El Negro de París, de Osvaldo Soriano. Bueno, espero que este pedacito les den ganas de leer la historia completa, y si lo hacen estoy segura de que les va a encantar. Y para dejarlos con un poco de música, elegí una banda de rock para chicos que se llama Papando Moscas. Con el tema La Despedida, les deseo las buenas noches. Está muy bien, igual como todo termina. El tiempo juntos pasamos con alegría. Llevo en el corazón, también en la razón, los momentos vividos, un regalo que llegó siempre. Quedarán por siempre. Mirándose a los ojos, colores de despedida. Las cosas son así, es parte de la vida. Y es la emoción, cantando una canción. Las voces juntas flotando alrededor. Siempre quedarán por siempre. Y digo adiós. Volveremos a vernos. Nuestra historia será eterna como el fuego. Miraré. Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken, todos los miércoles a las 21 horas. Acabamos de escuchar el bloque de literatura infantil de la mano de Leonora Boto, que como siempre se superó a sí misma, ¿o qué? La verdad que sí, estuvo espectacular. Unas ganas de leer El Negro de París me dieron, que mañana me parece que me lo llevo yo, no sé. Traten de ir tempranito a buscarlo porque capaz que me lo llevo yo, si no. Sí, o yo. Ah, se no, peleaban, bueno, no se sé, empezaban a pelear. Yo quiero decir que acá, en privado, la gente me dice, Flavia leyendo me da años de vida. ¿No es hermoso, viejo? La verdad que sí. Yo igual quiero denunciar públicamente un hecho. Y es que lo tenés que denunciar, amiga, ¿qué decirte? Acá Ignacio Ariel, en un grupo... con nombre y apellido, no me lo imaginé, sí. Pero vos metele. Es una denuncia, vieja. ¿Es una denuncia o no es una denuncia? Primer aviso. Le dice acá a sus compañeros de taller que pongan la radio, yo qué sé. Nosotras le decimos, Ignacio, si estás escuchando, manda mensaje, no sé qué. Y dice, ya que hablaban de sorrentinos... Y nos manda una foto de una pasta linda que está haciendo pasta. ¿No es un atrevido? A mí me parece un poco atrevido. Sobre todo porque, bueno, ya que nos mandaste la foto, te acercás a la cosa. Te acercás, no traes los sorrentinos. La verdad que me parece bastante fuera de lugar que no nos estén llegando sorrentinos a la puerta. Recién Fabi se fue corriendo y yo dije, llegaron los sorrentinos, vieja. Llena de esperanza estaba Cami, sí, de que eran los sorrentinos. Y yo dije, tengo miedo. O sea, si son sorrentinos tengo mucho miedo. No sé por qué, pero de repente dije, ojo con lo que una pide también, ¿viste? Sería lindo, pero bueno, me daría un poco de miedo, tipo, ¿qué miedo? Los argentinos y llegan. ¿Qué miedo ni miedo? ¿No? Es así el deseo, placer, gozo, deseo. Ok, listo, ya me quedo clarísimo. Que vengan los argentinos. Que vengan, bueno, los recibimos. Si vienen, los recibimos. Bueno, ¿y qué nos toca hacer ahora, Lola? Ya que la gente suma años de vida escuchando a Flavia. Y vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy, que queremos mucho. Ella es Flavia Rosa, nació en 1988. ¿Qué dice, señora? ¿Qué era? Uy, años de vida me agregaste. Ay, ¿se dan cuenta? Flavia Rosa nació en 1987, en una ciudad fea de Brasil. En un elaborado plan para terminar con el primer novio, decidió hacer un intercambio. Escapando, descubrió dos pasiones, la distancia y los idiomas. Después de ir y venir por aire, tierra y mar, decidió tirar el ancla en Bariloche, donde vive hace casi 5 años con su señora Vicky Virginia y perrija Brisa. Amo esta bio de nuestra amiguísima Flavia. Me encantan las dos pasiones que descubrió, la distancia y los idiomas. Me interesa mucho que nos cuentes sobre eso, pero te vamos a preguntar muchas cosas. O sea, una es esa. Me interesa el mundo Flavia, la distancia y los idiomas, que lo podés mechar cuando quieras. Primero, hola Flavia. Hola. Preguntarte cómo le estás pasando. Bien, es muy distinto estar del lado de acá. Yo escuchaba de allá y acá. Es muy divertido. ¿Es más divertido? Sí, porque están los chismeríos de cuando hay la música, pasan cosas, hay muchas risas. Bueno, no cuentes todo, Flavia, mira. Sí, pasan cosas acá adentro. No voy a negarlo. Pensé que no ibas a dar detalles. No voy a dar detalles tampoco. pero no afirmo ni niego que aquí pasan cosas. Bueno, nos encantaba invitar hoy a Flavia, no solo porque sabemos que le gusta Naty Litvinova, sino también por esta idea del exilio, de escribir en otra lengua. Entonces pensábamos eso, ¿no? Vos también viniste de otro país. Y nos preguntábamos, ya que hoy vimos La nostalgia es un sello ardiente, ¿tuviste también algún reencuentro como el de Naty? Que puede ser poético, ¿no? Naty no se anima a hablarle. Pero, ¿tuviste algún reencuentro del estilo? Y también nos preguntamos, en esa misma línea, ¿cómo es para vos escribir en una lengua que no es tu lengua materna? Sí, es lindo porque justo el año pasado fue la primera vez que fui a Brasil, porque quise ir en 10 años. Desde la primera vez que me fui, había vuelto, pero siempre sin ganas y contra voluntad. Y esa vez fui y sí, tuve encuentros y tuve... no llegué a ver mi ex mejor amiga, pero amiga se esforzó bastante para intentar venir a verme. Ahora vive en otra ciudad. Entonces fue especial. Y quizás venga a Bariloche, así que estoy esperando también ese momento. ¿Cómo se llama tu ex mejor amiga? Se llama Danieli. Danieli. Es lindo para un poema, te digo, Danieli. ¿Qué momento si viene a Bariloche? Yo que vos le voy escribiendo unos poemitas mientras tanto, así te vas preparando. Sí, hay un casi poema que le escribí y quizás se vuelva un poema prontito. Trabajando. Me gusta. Quiero decir que nosotras a Flavia la conocimos por su poesía, o sea, entre una cosa y otra, al toque empezó a hacer taller y dijimos, ah, bueno. ¿Qué le pasa a esta señora? ¿Qué le pasa a esta señora? Porque hace algo muy especial en sus poemas con el hecho de no escribir en su lengua materna. ¿Nos querés contar un poco sobre eso, sobre cómo se siente? Y también nos preguntábamos si en la poesía te pasa lo mismo que en otros textos. ¿Cómo es escribir en una lengua que no es la lengua materna en cualquier texto, pero específicamente en la poesía? No es fácil. A veces hay mucho Google para entender, pero también descubrís un montón de significados y crece un montón. Cada palabra abre muchas posibilidades. Y... sí, escribí mismo cuando no hacía talleres, a veces escribía en Instagram y empecé a... porque la traducción que te hacen las redes a veces te cambia todo y nadie va a entender nada. Entonces yo empecé a poner abajo original en portugués, original en inglés, original híbrido. Y bueno, trato de buscar cómo expresar porque... a veces hay palabras mejores y peores en cada idioma y me gusta poder elegir. Sí. Me encanta. Para mí, en tus poemas, que ahora te vamos a escuchar, porque si no los oyentes dicen, no entiendo de qué hablan, de qué están hablando. Pero me pasa con tus poemas que siento y veo lo que Nati dice de esta dificultad sabrosa. Como que siento que hay una dificultad, pero que vos la saboreás y nos la hacés saborear también a nosotros. Por acá no sabrán de qué estamos hablando, pero ya están diciendo qué tonada bella esa de Flavia y qué hermosas pasiones que tiene. Estoy muy de acuerdo, tus pasiones me gustan, Flavia, qué decirte. Sí. ¿Y qué? ¿La vamos a escuchar leer y seguimos charlando? Me parece que sí, que nos merecemos que Flavia nos lea un poema. Y sí. Crecimos. Nací insegura bajo el signo de Piscis. Crecí en una casa fea que tenía un jardín. Ahora es un garage. ¿Para qué sirven los jardines? La madre decidió sepultar el jardín de la abuela. Ella maneja el auto, la familia. Los guarda adentro. ¿Para qué sirven los garajes? Pienso, si no estuviese el jardín bajo un metro de cemento, ¿me hubiese quedado? Dudo. Del jardín recuerdo casi nada. Es oscuro, hay un limonero, caminitos hechos de escombros y restos de construcción. ¿Para qué sirven los caminos? La memoria más vívida es un ritual improvisado. Agarrada de la mano de la abuela, tiro el chupete en la tierra, en lugar de semillas. ¿Para qué sirven los chupetes? La madre y la abuela dicen que soy grande y no lo necesito más. Ya no me sirve. Ganas de pararse y aplaudir, ¿no? ¿No? ¿Qué? Dan ganitas. Qué lindo es escucharte recitar, Flavia, por favor. La verdad que sí. Un valor agregado a cada texto le da cuando lo lee Flavia que... Sí, completamente. Nos preguntábamos también cuando pensábamos qué preguntas hacerte o qué teníamos ganas de charlar acá con los oyentes para que te escuchen, ¿cuándo comenzaste a escribir, no? Como si escribiste desde chica, también la pregunta por cómo aparece el español, pero que eso yo un poco lo fuiste contando. Pero bueno, ¿cuándo comenzó la escritura? Y en relación a eso, ¿cuándo comienza la escritura en español? Si es a partir de empezar a leer y a escuchar. Yo no sé cuándo empezó la escritura, creo que escribí así, cuando me sentía muy abrumada por momentos felices o que no podía entender, pero no sé bien, pero empecé a escribir, como sentarme a escribir en la cuarentena, que creo que pasó a mucha gente, pero escribía en portugués y buscaba tener una tribu en Brasil, pero eso se hacía online. Y bueno, la escritura en español que sea más direccionada al español empezó con ustedes, porque ahora tengo la tribu en los talleres y me gusta tener la tribu presencial y compartir. Qué linda la tribu presencial. Sí, me gusta. ¿Querés contarnos en qué proyecto estás ahora? ¿Qué tenés ahí entre manos? Bueno, el proyecto es el libro de la cuarentena, que nunca nació porque quedó ahí a medio camino. Me di cuenta que en la poesía, en los talleres, voy por el mismo camino, pero lo trato, las historias, las anécdotas del libro, las trato de otra manera. Pero quisiera eso, estoy con las chicas trabajando en quizás que nazca un librito, un zine, algo de poesía. Amo. Y ya que estamos, ¿qué? ¿Vamos a escuchar más poemas o qué? Y sí, la verdad que sí. Todos queremos más poemas. Acá dicen, ¿qué acento, Flavia? Por favor, nos dicen ¿qué acento, cosas. ¿Qué acento, Flavia? Por favor. ¿Pero y qué? ¿Nos vamos a retirar con este poema? Ya tan pronto. Me da mucha pena. Sí. Puedo, mientras tanto, contarles que mi mamá está muy preocupada. ¿Por qué? Porque tiene miedo que estemos pasando hambre, que hablamos tanto de comida. Me mandó un mensaje a ver si estamos pasando hambre. No, que nos mire las caritas. Yo tengo la carita muy rellenita. O sea, estamos bien. De comida estamos bien. Solo que, bueno, los miércoles una sale cansada. Me hablan de Sorrentino va, Sorrentino viene, Sorrentino va, Sorrentino viene. ¿Viste cómo es? Sí. Acá al mismo tiempo que celebran el acento de Flavia, brindan por los sorrentinos y la esperanza. ¡Ay, hermoso! ¿Por los sorrentinos y la esperanza? Me sí. Encantó. Wow. Inesperado, qué decirte. Bueno, estamos aquí en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Códigos. Hemos leído a Nati Litvinova. Hemos charlado con Flavia, que nos contó un poquito sobre su escritura, sobre el proyecto en el que está ahora. Nos leyó un poema y ahora nos va a leer otro. Si ustedes nos quieren contar cosas como no puedo creer el acento que tiene Flavia, lo pueden hacer al 2944-784040. Les dimos muchas consignas el día de hoy. Eligen una, viejo. No es tan difícil elegir una. O todas. O todas, claro. Yo creo que soy la reina del acento, ¿no? ¡Ay! Bueno, ella quería... Flavia quería un reinado y no lo había dicho. Exacto, y era el reinado del acento. Ok, ok. Me gusta este club. El tiempo... ¿Qué eras? La reina del tiempo y de algo más te había dicho yo, amiga. Acabamos de perder mi segundo reino. La puta madre. ¿Cómo el tiempo? Qué rápido que una pierde los reinos, ¿no? Era una cosa, ¿no? El tiempo y la memoria. La memoria. Lo acabo de perder completamente. Claro, nadie nos va a creer que tenés ese reino, amiga. ¿Cómo hacemos para sostener? Bueno. Y Flavia es la reina del acento. Yo igual creo que después de escuchar otro poema de Flavia, capaz que los oyentes le inventan otro reinado. No sé, vamos a ver. Es probable, el poema que va a leer es un poema. Sí, la verdad que sí. Y por favor, no se vayan, porque después de escuchar el poema de Flavia, después de escuchar una de las canciones que eligió para nosotros nuestro DJ estrella Joaco Conte, volvemos con el último bloque. Así que no se vayan a ir, ¿eh? No, no se vayan, por favor. Bueno, Flavia, gracias. Nos vas a seguir acompañando igual porque hacemos esto raro de qué tipo nos acompañas todo el rato. Hasta que lleguen los sorrentinos. Hasta que lleguen los sorrentinos. Muy bien dicho. Muy hasta bien mañana. Dicho. O sea, no nos vamos de acá. Así que solo te despedimos cordialmente como gracias por estar acá y por charlarnos y leernos, pero seguimos aquí, nos vamos a quedar aquí todo el rato. Así que cuando quieras. Gracias a ustedes por esa tribu hermosa y el programa. Somos todos muy felices de compartir esos momentos poéticos. Qué alegría. Los infinitos sentidos de la palabra sentido. Soy esencialmente lenta y lejos. No importa lo que tomes como punto de referencia. Y no, no soy de acá. Soy brasilera, once, años atrás. Sí sé sambar, pero no mucho. Como todo lo demás que sé, solo un concepto básico. Soy Piscis, de cuatro aguas de marzo. Insegura compasión, y no llego al fondo del lago antes mar de la represa una vez río, puedo y suelo flotar. Soy intensa, recién diagnosticada desde que resido permanentemente aquí, y no creo que haya forma de contenerme una luz. Soy llena de palabras, pero fluente en nada. Adaptable muy bien, nunca excelente. Nacida para el segundo lugar. Soy persona de jardín, umbral, frontera, superficie. Casi cerca. Y quisiera, te lo juro que quisiera, escribir versos rápidos como el arroyo en la primavera del 99 que ni a un metro llegaba y arrastró cinco. Y leerlos como les pibites esos tan belles que escriben piedrita, amor, bosque, duelo, sexo, placita, fluyendo con ese ritmo ligerito y yo sin aliento, ahogada. Pero, teneme paciencia. Las palabras viajan kilómetros y se mezclan en el papel, con más de un sentido, sin clara dirección. Y cuando llega el momento de darles el soplo bíblico, ¡ay, re! Recuerdo, escribo en idiomas que mi lengua no sabe bailar. Lo pensó dos veces y se marchó como una frutilla su corazón. Con los parientes me dejó unos discos en el placar, un reloj de plata y un samurái, todo detallado en un expediente. Y allí va Navidad, recortó los cables con un diamante. Thank you. me importa, ya vengo de dos ríos que dan al mar. Parte del aire, silbaba, solo, solo, en libertad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafquen. Qué lindo que es entrar así. Nadie lo estaba, ¿verdad que sí? Nadie lo estaba pudiendo decir, pero como... O sea, yo estaba tratando de formularlo en mi interior y además mientras tanto me preguntaba, ¿qué es esto? O sea, ¿de dónde es una serie? ¿Es de algo? Fabi, por favor, ayúdame. Lo pusimos nervioso al operador. No, chicos, por favor. Perdón, entro. Es Scott Weiland. Es el cantante de... Que quede para el próximo programa. Fabi, amo que estés hablando, hacelo más seguido. ¿Pero para la gente te está escuchando? Sí, ahora sí. ¡Ay, acá sí! ¿Cómo que no? Esto es hermoso, ¿por qué no lo hacemos más seguido? Por favor, lo decretamos. O sea, hay que interpelar a Fabi en vivo. Exacto, decirle, Fabi, perdón, no te entiendo, tenés que decirlo. Porque fue un momento hermoso que la gente escuche a Fabi Agosta. La por verdad Dios. Que sí. Bien, bueno, la estoy pasando muy bien, no sé ustedes. Hemos estado a punto de no poder salir al aire del ataque de risa que teníamos muchas veces el día de hoy. ¿Muchas veces? ¿Qué pasó con la risa el día de hoy? El temón que acabamos de escuchar fue Parte del aire de Spinetta Páez. Es un temón, es un temón. Yo estaba que lloraba también, sí, además de reír mientras cantando lo escuchaba. Cantando como locas. Parte del aire. Nadie quería que yo haga eso, pero lo hice. Lo que nadie hizo fue contarnos por qué piensan que Joaquín elige los temas que eligen. Pero bueno, está bien, no picó. Otro día será. Sí, se las dejamos para que la próxima quizás. Porque por ahí necesitan como procesar, como... Por ahí la gente de hoy se va a dormir y dice... ¡Ah! ¡Parte del aire, claro! ¿No? Como que, ¿quién te dice? Me interesa bastante. Por ahí les cae después la ficha. Tenemos varios mensajes, ¿querés que te cuente? Sí, yo quiero saber cosas de la gente. Por ejemplo, acá le están otorgando reinados a Flavia. Ah. Flavia, ¿te interesa recibir tus reinados? Claro que sí. Estaba escuchando y pensé que Flavia es la reina de las superficies. Y ella usó justo esa palabra en su poesía. ¡Wow! La reina de las superficies. ¡Wow! Necesitamos que amplíen. Y yo diría un expláyese. Bueno, no sé qué piensan. Le pedimos a la familia nuestra favorita del mundo mundial que por favor se explaye y nos cuente por qué Flavia es la reina de las superficies. Yo soy fan de esa familia también, porque siempre los escucho. Y ahora todos son fans de ella. Me encanta. Creando familias. Y después tenemos un descargo por acá. Tengo un poco de miedo. Llegó el descargo de Ignacio Ariel sobre los sorrentinos. Ah, ok. Ok, está bien, porque si nosotros denunciamos, bueno, tienen la oportunidad de, sí, ¿no? De... Dice, yo lamento adelantarles que hasta los coigües en la bici no llega el delivery. Además, no son sorrentinos, son fideos y vienen sazonados con el acento de Flavia. Bueno, no, fideos no queríamos. Era re simple. No, bueno, gracias. No se preocupen. No. Levantamos la denuncia. Claro, estás libre, Igna. Estás libre de toda culpa. Bueno, muy bien. Después nos felicitan por el programa alocado. No sé qué significa eso. Estuve bien, me alejé. Me reí mucho, pero me alejé y nadie se dio cuenta. Fabi dice que sí. Y nos llaman, nos pusieron un nombre colectivo. Ay, me gusta. El Club de las Poetas, de las Poetisas Renacidas. Por lo menos no nos dijeron muertas, o sea, sería un montón. No lo entendí. El Club de los Poetas Muertos, ¿no? Ah, es? Poetisas Renacidas. Está bien. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Se llamaba el Club de los Poetas Muertos o era otra cosa? Creo que sí. Renacidas me gustó más. Bueno, dale. Renacida por... Así le voy diciendo a la gente. De una. Ok. Después nos dicen, imagino a Flavia en los coigües, lugar de bellas poetas, ya con su tonada diciendo, ay de la lengua. Bellísimo programa. Litvinova, la columna de Helio, Flavia, esa música de Juaco que siempre está ajustada al poeta en cuestión, y ustedes, Cami y Lola, haciendo posible todo esto. Ay, pero qué gente del bien, la verdad. Amo a mis oyentes. qué hermoso. De verdad, es muy hermoso que estén ahí del otro lado siempre tirándonos amor. ¿No es una fiesta? Sí. Tanto es así que es como que no nos queremos ir, como siempre. Sí, yo todavía estoy anonadada con que Fabi haya salido al aire. Me estoy preguntando cómo vamos a hacer para que pase más seguido. Fue un momento bárbaro. Un momento increíble. Fue como, jodeme que esto se podía hacer. Tipo, sí, señora. O sea, sí, se podía. Pero de acá no se vuelve. Solo quiero decir eso, de acá no se vuelve. Por ejemplo, Fabi, ¿cómo estamos? No te quiere contestar. Bueno. Ok, no se lo vamos a hacer tan seguido. No hay que abusar, chicos, no hay que abusar. Él está haciendo su trabajo. Muy bien, bueno, estamos llegando, sí, al final de este día maravilloso. Me da un poco de pena la gente que nos está escuchando por primera vez. Pensé que ahí venía el punto. Me da un poco de pena la gente que nos está escuchando. Pensé que era un punto ahí. Y dije, bueno, ok. La gente que nos escucha por primera vez y piensa que somos un poco cualca. Y bueno, viste, a veces toca pensar eso. No es que a veces toca ser un poco cualca. A veces toca pensar eso, es espectacular. Ay, te amo, bueno. Vamos bueno. A agradecer, saludar, sí, y todo eso. Exacto, estamos muy agradecidas siempre con FM Los Coigües. Y mi amiga se me ríe, yo no puedo, ustedes saben que yo no puedo. A FM Los Coigües, a la Biblioteca Popular Cari Lafken, a nuestra invitada del día de hoy, Flavia Rosa. ¿Cómo la has pasado? Muy bien, tomé notas. Amo, tantas yo cosas la vi. Lindas pasaron que sí, tomé notas. Léenos una nota. Algo. Todas. Algo que quedó. Traducción es perder y ganar. Mm. del audio de la mamá de Lola, que muchos no saben, como yo no sabía, que escribir en otra lengua puede ser por necesidad, por ambición o por extrañamiento. Me anoté todo, y la música, me anoté todo. Ay, amo. Y voy a tatuar una frase de Natalia. Amo. ¿Ya elegiste cuál? Ya elegí cuál. ¿Querés ¿Cuál contarnos? Es? Espera, tiene corazón acá. Pero el corazón ya vio el mundo y no habrá calma. ¡Oh! Y es muchísimo eso. Es bárbara. Me encanta que de acá nos vayamos tatuades. Tipo, che, ¿sabes a quién le vas a pedir? ¿Le vas a pedir a Pilu que te tatúe? Tiene que ser Pilu. Pueden buscar a Pilux. Pilux. Pilu Pilux que les tatúe. Exactamente. Bueno, gracias, Flavia. Un placer que hayas venido hoy. Le queremos agradecer, por supuesto, a nuestro DJ Joaco Conte, que como siempre nos maravilla con su música. Ya que estamos, te cuento que alguien que no voy a afirmar ni negar que sea mi mamá, okay, contestó mi consigna sobre por qué Joaco elige las canciones que elige. A ver. Primero les cuento que la música que Joaco elige programa a programa me encanta. No puedo decirles puntualmente por qué elige cada canción, pero sí pienso que son las que le resuenan después de leer cada poeta. Ah, me gusta. Es como, no pintó, hay explicación. Pintó es tipo, esto. Bajo esto, viejo. Lo sentí. La sentí. Porque vibran en la misma atmósfera. Buena. Me gusta. Me gusta. Más intuitivo. Está bien, me interesa. Ok, ok, me cabe. Le queremos agradecer a Elio por su sección de literatura infantil, siempre magnífica. A Alina, a Malén, a Salomé y a Mili, que son las voces que nos recitaron los poemas de Nati Litvinova hoy. A nuestro amado Fabi Agosta, que hoy habló. Y ustedes lo escucharon. Y fue un momento épico. Le agradecemos mucho. A ustedes que estuvieron del otro lado, que fue tipo grandioso haber charlado con ustedes. Saben que sin ustedes el programa no existe, y que cuando nos van contando cositas, nos contestan la cosa y nos dicen que no sé qué, y me gustó, y estoy bailando. Sí, sí, no, ya está. Ahí nos agarra el ataque de risa y es como que podemos continuar. Exactamente. Si no, todo es llorar. Todo es llorar, si no, sí. Así que muchas gracias a todos ustedes que estuvieron del otro lado y nos contaron cositas. Nos vamos a ver el miércoles que viene. Y va a ser bárbaro realmente. Yo estoy muy ansiosa y emocionada por el miércoles que viene. Wow, ¿por qué? Porque nos va a acompañar una poeta bárbara de este barrio, que se llama Brisa Krinke. Va a ser nuestra invitada, entrevistada de la fecha. Pero además junto a ella vamos a leer a Flavia Kalisse, que para mí el cruce Flavia Kalisse-Brisa Krinke estaba esperando ser hecho hace mucho tiempo. Me gusta, me emociona. Así que bueno, la semana que viene vamos a estar aquí con Brisa y con Flavia, leyendo a Flavia, Flavia Kalisse. Por supuesto, un libro que van a poder encontrar en la Biblia. Hoy leímos a Nati Litvinova en La nostalgia es un sello ardiente, que lo pueden encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken. Y nos acompañó Flavia Rosa, que no es la misma persona que Flavia Kalisse. Amerita aclarar. Amerita, porque si no es tipo, hoy la invitamos y la semana que viene la leemos. Tipo, chicas, es raro, lo plantearon raro, piénsenlo mejor. Así que eso es todo, fue un programa bárbaro. Gracias, gracias Flavia, gracias Fabi, gracias a todos ustedes. Y nos vamos a ir con un poema, como siempre. Después de este viento mágico, ¿eh? ¿Ustedes qué creían? ¿Que así como así yo me voy con un poema? No, viejo, no. Es un poema de Marina Tsvetaeva. La elegimos a Marina Tsvetaeva primero porque, bueno, es de este libro Noche Mía, Rival Mía, que es una traducción de Nati, de Nati Litvinova, de su editorial, de Chantel. Es una poeta que ella adora y, bueno, nos gustaba que sea una traducción de ella, pero además hoy me acordé de algo. Ay, ¿de qué se acordó esto? Yo no lo sé, me encanta este momento. Antes de hacer taller con Nati grupal, yo hacía individual. Nos mandábamos mails, archivos, nos charlábamos. Una gran pandemia fue, ¿o no? Una gran pandemia, sí, me salvó la vida. Y en una de esas, ella me manda un archivo del poeta Cavafis. Me dice, tipo, te presento este poeta, y me tira poemas. Y yo, tipo, a ver, ok. Lo empiezo a leer y digo, ay, lo conozco. Este poema, o sea, en algún lado lo leí. Y me doy cuenta que ese poema que se llama La ciudad, por supuesto que lo había leído, me lo recitaba mi mamá cuando era chica. En otra versión, ¿no? Es ese poema que dice, te dices a ti mismo, buscaré otra tierra, te dices a ti mismo, buscaré otro mar. Esa es la traducción de mi mamá. Mi mamá me lo recitaba de memoria cuando yo era chica. Entonces, a la semana siguiente le digo, Nati, me reemocioné, me di cuenta que yo, mi mamá me recitaba Cavafis cuando yo era chica. Y ella me dice, me reemociona lo que me estás contando, porque a mí me pasó algo similar. Cuando yo era muy pequeña, mi madre me cantaba un poema de Marina Tsvetaeva y muchos años más tarde, yo ya tenía unos 18 o 16, leyéndola con devoción a Marina, descubrí que lo que me cantaba mi madre era un poema de Marina y no una canción. Y se trataba de este tremendo poema que era vamos este a leer mismo. Hoy. ¿Era ¿Podés creerlo? Mentira que hicimos todo tan bien. ¿Entendés? Me lo acordé hoy. Un espectáculo. No es bárbaro. Yo me quedé esperando el testimonio de tu mamá, pero no llegó. Bueno, mami, te amo. ¿Qué le pasaba? Bueno, así que nos vamos con este poema espectacular de amor que escapa a todo cliché. Ay, pero así vendido me muero. Me gusta saber que no estás loco por mí. Y que yo no estoy loca por vos, que el pesado globo terrestre no se derrumbará bajo nuestros pies. Me gusta que pueda ser ridícula y desenfrenada sin temerle a las palabras, que no tenga que sonrojarme cuando se rocen nuestras manos. Me gusta que puedas abrazar a otra mujer delante de mí y que no me mandes al infierno por besarme con otro, que no me llames cariñosamente ni en la noche ni en el día, y que nunca, en el silencio de una iglesia, nos cantarán el aleluya. Con la mano en el corazón, te doy las gracias por amarme tanto sin saberlo siquiera, por mis noches tranquilas, por los escasos encuentros y los no paseos bajo la luna, por el sol que no existe encima de nosotros, por no estar loco por mí, por no estar yo loca por vos. If I was young, I'd flee this town. I'd bury my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns was taken down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's